¡Déjalo! Es casado, está comprometido. ¿Para qué te ilusionas si para ti es perdido? Sufrirás al comienzo, más después el olvido volverá y te dará el amor que no sea prohibido. A tu ser, quizás no comprendes el mal que te haces, no ves que es inútil insistir, porque lo compartes con su mujer. Déjalo, es casado, está comprometido. ¿Para qué te ilusionas si para ti es perdido? Sufrirás al comienzo, más después el olvido, ya verás, te traerá el amor que no sea prohibido.